despierto raramente a mitad de la madrugada. Me miro al espejo, algo juega con mi calma. Puedo notar que alguien está furioso conmigo. Y yo que presumía que no tenía enemigos. Has provocado que las palabras sean como balas, pero cuando quieras aquí estaré dando batalla. Sabes que juntos corremos con ese enemigo. Vencerlo y pisotearlo, eso siempre he querido. Es un cuento de nunca acabar, por eso no hay final feliz. Eres mi amigo, mi enemigo, simplemente alguien. Soy lo que tú llamarías una parte oscura. No hay diferencia entre el bien y el mal, todo es basura. Siempre hablando de respeto, pasarás tu tiempo. No lo pierdas que nadie entiende que respondes espejo. Una respuesta tengo para tu absurda pregunta. Quiero comunicar, pues tengo lírica madura. No quiero seguir en lo mismo como lo haces tú. Tocando el mismo tema es un vicio sin albur. Ahora cierra la boca y escucha mis palabras. Siempre has sido un necio, ¿por qué no te callas? Realmente para mí eres un dolor de cabeza. ¿No recuerdas esos años cuando hablabas de violencia? No, claro que fui maduro y no sabía lo que decía. Pero todo evoluciona, yo detesto las mentiras. Me gusta predicar y hacerlo así con el ejemplo. Y no puedo creer que me hablas mi reflejo. Lo creas o no lo creas, no me puedes esconder. Detrás de tus canciones positivas, mírate. Tienes un grande ego y además eres soberbio. Para decirlo en pocas palabras, yo soy tu ejemplo. Hoy me siento como el Dr. Jekyll al Mr. Hyde. Peleándome contigo en una lucha sin cesar. Dualidad de personalidad, tal vez esquizofrenia. O alguien internamente quiere ajustar las cuentas. Hoy me siento como el Dr. Jekyll al Mr. Hyde. Peleándome contigo en una lucha sin cesar. Dualidad de personalidad, tal vez esquizofrenia. O alguien internamente quiere ajustar las cuentas. Tienes que hacer algo, yo despeja de tus dudas. Te pague todas las que debe, yo tengo la cura. Tengo una misión, contestar todas sus críticas. Cantan sobre ti y solamente te da risa. Tienes mucha razón, pues me parecen muy graciosos. No me pongas al nivel de tramposos y envidiosos. Cuando estoy en la tarima tengo mucho que decir. No desperdicio tiempo hablando mal de otros MCs. Qué manera tan estúpida de pensar tú tienes. Cuando en realidad deberías golpearlos entre quienes. A todos aquellos que perjudican tu trabajo. Algún día estallaremos sin vos, pero temblando. Si los dos pensáramos igual, ¿a dónde llegaría? Tal vez a un hospital recibiendo una golpiza. O en el peor de los casos mi madre estaría llorando. Sabría que por estúpido a su hijo están velando. ¿Cómo puedo hacer para que tú una vez entiendas? Olvida el respeto y termina con la mierda. Las batallas son conmigo mismo y no con los demás. Estás equivocado, suelta el odio y vencerás. Se acabó esta conversación, pues ya sé con quién hablo. Es mi alter ego y es malvado como el diablo. Soy tu salvación y no lo quieres aceptar. Estarías mejor conmigo y a cualquiera ganarás. Olvídate de todo lo que hoy puedas decirme. Gracias a gente como tú yo tengo bases firmes. Eres un ejemplo, eso no te lo he negado. He aprendido a no ser como tú, por eso estás guardado. Hoy me siento como el Dr. Jekyll al Mr. Hyde. Peleándome contigo en una lucha sin cesar. Dualidad de personalidad, tal vez esquizofrenia. O alguien internamente quiere ajustar las cuentas. Hoy me siento como el Dr. Jekyll al Mr. Hyde. Peleándome contigo en una lucha sin cesar. Dualidad de personalidad, tal vez esquizofrenia. O alguien internamente quiere ajustar las cuentas. School 77, ¿por qué mejor no llamarte el perdedor 77? Eres exactamente igual que todos los demás. ¿No recuerdas el horrible raperito de cartón? Hey, señor respeto, amigo de todos, brother, hermano, eres un hipócrita, Judas. Estás cavando tu propia tumba, cabrón. Ya, para tus palabras necias, oídos sordos, cabrón.